La Hacienda Restaurant, la sazón del sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia: Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones: Cantina Restaurant. Abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. Una deliciosa y embriagante bebida auditiva. Damas y caballeros, bienvenidos al Music From the Coffee Tour, en esto que llamamos Sesiones, el podcast de tulahidalgo.com. El día de hoy transmitiendo desde un lugar particularmente interesante, enclavado muy cerca del centro de Tula. Este lugar se hace llamar Crepe Cafs y lo único que me resta por decirles es que me da mucho gusto que nos puedan acompañar. Mi nombre no es Javier Segovia y, en consecuencia, yo no soy Carlos Vázquez. Exactamente, él es Javier Segovia. Y tú eres Carlos Vázquez. Efectivamente. ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Carlos. El día de hoy estamos más que contentos al estar nuevamente con lo que es el Music From del Coffee Tour. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contento de estar nuevamente en este podcast de tulahidalgo.com. Efectivamente, y bueno, dice una frase célebre: renovarse o morir. Y como esta gira del café está a punto de llegar al final, tenemos que planear la estrategia de cuál será el siguiente viaje, la siguiente travesía sonora que ustedes escucharán a través de este portal de internet. Por lo tanto, a partir de ahora se suma a Sesiones un gran amigo, un hombre renacentista en toda la extensión de la palabra. Y bueno, Javi, ¿por qué no nos haces el honor de presentarlo formalmente? Claro que sí, estamos hablando del tremendísimo Mauricio Fragoso Estrada, que el día de hoy se suma con nosotros. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, les agradezco la invitación y espero hacer un buen trabajo y un buen papel. Claro, encantados, que sí, encantado nosotros estar aquí contigo. ¿Cómo ves, Carlos? Pues, ¿qué te digo? Me encanta la idea, ya lo decíamos hace un instante: renovarse o morir. Y como la audiencia que generosamente nos escribe semanalmente a fonoscopio@tulahidalgo.com, pues pide que el programa tenga una larga vida. Esa es una de las tantas razones por la cual invitamos a Mauricio a sumarse a este esfuerzo de comunicación. Así que, Mauricio, pues bienvenido y también larga vida en este proyecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos dejamos de tanto bla, bla, bla y vamos a la música, que es lo nuestro? Ok, me parece perfecto y los dejamos con este track. Directamente de Brasil, en Sesiones. Máquina de ritmo tão prática, tão fácil de ligar. Nada além de um bom botão sob a leve pressão do polegar. Poderei legar um disco dicionário de compassos pra você. No futuro você vai tocar meu samba duro sem querer. Carro. Gilberto Gil es cantante, compositor y fue desde el año 2003 hasta el 2008 ministro de la Cultura de Brasil. Gil es conocido principalmente por sus grabaciones hechas en los años 60 en la fase del tropicalismo, incluyendo Roda y Domingo No Parque. La cantante brasileña Elis Regina grabó muchas de sus canciones. De su nuevo álbum Banda Larga, Cordel, ustedes han escuchado el track Máquina de Ritmo. ¡Wow! Un track fantástico que evidentemente rescata mucho de la esencia de la música popular brasileña. Ese track en particular está inscrito en la corriente conocida como samba, aunque también tiene salpicaduras de bossa nova y, bueno, en general, toda esta sonoridad tan particular de los brasileños, ¿no? Que tienen una magia al momento de fusionar que, me parece, no se tiene en ningún otro rincón del planeta. Los brasileños, de forma muy puntual, tienen un estilo, una forma de frasear impecable. Y ahí está el vivo ejemplo de Gilberto Gil, un personaje en toda la extensión de la palabra, tomando en consideración lo que ya decías, que fue ministro de Cultura de su país durante una buena cantidad de años, lo cual le permitió desarrollar una cualquier cantidad de proyectos temáticos en favor, naturalmente, del arte brasileño. Muy bien, Carlos, pues siguiendo lo que es lo nuestro, lo que es la música, ¿qué tenemos a continuación a través de este Music From del Coffee Tour? Bueno, lo que viene a continuación es justamente un track más desde Brasil, y este es otro hombre renacentista de aquellas tierras. Con ustedes, George Benjor, transmitiendo desde Crept Cafs en Sesiones, el podcast de tulahidalgo.com. Por cierto, hay un correo electrónico al cual la gente puede escribir. Ok, ese correo es fonoscopio@tulahidalgo.com para que nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios y, por qué no decirlo, también sus críticas. Así es que, pues ya lo saben y pueden hacer todo tipo de sugerencias a este programa. Buenísimo. Pues venga, George Benjor. Por favor, não me leve a mal. deixe o seu recado após o sinal e desarme tudo. Desarme, desarme tudo. Desarme. Tudo que não for favorável, a alegria, a paz e o sorriso, o encanto, o bom senso, o bom gosto, o sentimento, o diálogo, o carinho, o sonho, a vida e a natureza, o amor, a dança, a música e a beleza, meu amor, meu cajuzinho. Alô, alô. El maestro George Evan George es un músico popular brasileño. Su estilo característico incluye samba, funk, rock, pop, maracatu, bossa nova, rap y samba rock, con letras que combinan humor y sátira. Incluye muchas veces temáticas esotéricas en sus canciones. Mais Que Nada fue su primer gran éxito en Brasil y también uno de los temas musicales en lengua portuguesa más populares en los Estados Unidos hasta el día de hoy. La canción llegó a tal punto que fue interpretada por jazzistas de renombre tales como Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie o Al Jarreau. Del álbum Chill Brasil 4, compilado por Roberta Luff y Flavia Luff, ustedes han escuchado el corte Disram, un remix 7 pulgadas. Un remix hecho exprofeso precisamente para esto que se conoce como las dance floors o las pistas de baile, ¿no? Okay. Sería el equivalente para Latinoamérica. ¿Cómo ves, Mauricio? ¿Te gustó el trabajo de George Evan George? Excelente trabajo, me parece que bien fusionado esto de la cuestión esotérica con la música del Brasil, que es, como tú lo decías hace un momento, rica en ritmos, rica en cultura, uh-huh, y rica también a su vez en propuestas. Claro, en tradiciones, ¿no? Precisamente es. En este sincretismo religioso que se fusiona de manera maravillosa en base al trabajo que propone George Evan George. En fin, bueno, pues ustedes están escuchando Sesiones, el podcast de tulahidalgo.com. Vamos a unos mensajes, si les parece bien. Me parece perfecto. Muy bien. Bueno, pues enseguida volvemos. Estamos transmitiendo esta tarde desde Crepcaps. La Hacienda Restaurant, la sazón del sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul. A un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia: Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant. Abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. un universo psicotrónico de sonidos eclécticos. Les agradezco mucho que nos sigan acompañando. Estamos entrando al segundo bloque del Music From the Coffee Tour, en este apartado especial, en esta gira de café de tulahidalgo.com. No sé, vamos a otro track, señor Vázquez. Exactamente, vamos a escuchar algo de jazz que hace algunas semanas no se tocaban, en función de que, como ustedes recordarán, las semanas anteriores nos acompañó nuestro querido amigo Paco Nieto, a quien le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre, definitivamente. Muy bien, mi estimado Mauricio, bienvenido una vez más a este programa de radio, este programa de Selección Ecléctica, y ¿por qué no nos cuentas un poco sobre lo que viene a continuación en el plano musical? Muy bien, el jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. La historia del jazz se caracteriza por dos rasgos fundamentales. En primer lugar, tanto por su constante asimilación de otras tendencias musicales, estilísticas o culturalmente ajenas a él, como por su capacidad de mezclarse con otros géneros y crear nuevos estilos musicales, como el rock and roll, que terminarían por evolucionar de forma independiente al jazz. En segundo lugar, por la sucesión de forma ininterrumpida de un numeroso conjunto de subestilos que, vistos en perspectiva, manifiestan entre algunos de ellos enormes diferencias musicales. Muy bien, del álbum Hot Club The Friends, editado por el sello Milán en el 2005, ustedes escucharán el tema Scottish Boogie de Jean-Pierre Garbanoff y François Melchior. Y esto es una belleza. Si pueden escucharlo con audífonos, yo se lo recomendaría ampliamente para que capten todo el scratch, porque tal cual está tomado de un LP. Disfrútenlo y luego regresamos para contarles un poco más del jazz y en general de la buena música en esto que llamamos sesiones. Thank you. Ya estamos de regreso, después de haber escuchado este maravilloso corte extraído de la compilación Hot Club de Friends, editada por el sello Milán en 2005, como ya les decía Javi, una cortesía de dos músicos tremendos, de Francia evidentemente, por un lado Jean-Pierre Garbanoff y por supuesto François Melchioro. ¿Cómo viste, Javi? ¿Te gustó? Pues me encantó, señor Vázquez, y pues ¿qué te digo? Muy contento. Muy bien. Mauricio, ¿qué te pareció ese jazzecito clásico para excelente esta tarde? Muy bien, me pareció incluso un poco folclórico, ¿no? Exacto, sí, tremendamente representativo del folclore gringo, tal cual, ¿no? Así es. Como para escucharse a la orilla del Mississippi o en un bar típico de Nueva Orleans o algo así, qué sé yo. Exacto. Pero fíjate, curiosamente eso se hizo en Francia, ni siquiera en Estados Unidos. En fin, por cierto, el sonido ambiental de este día es cortesía meramente de la madre naturaleza. Por un lado, los pajarillos, que ojalá el micrófono nos haga suficiente justicia y lo capten, porque estamos en el jardín, precisamente de Crepe Caves, este enigmático lugar que el día de hoy nos abrió sus puertas. Y adicionalmente, bueno, pues más adelante nos contarán de propia voz los propietarios en qué consiste la fórmula de este lugar. Sé que venden unas especialidades exóticas en principio, okay, pero bueno, ellos nos dirán si estamos en lo cierto o no al usar esa terminología en particular. Ok, me parece perfecto. Y hablando precisamente de este ambiente de la naturaleza, pues okay, vamos a lo nuestro, que es la música, señor Vázquez. Por favor. Háblanos un poco de René Olmsted, en principio. Ok, fíjate que comenzó su carrera en el mundo del cine muy joven, a los 14 años. Nacida en Houston, la vocalista desarrolló un gran amor por la música a una edad temprana. Tras grabar un par de álbumes en forma independiente, René llamó poderosamente la atención del productor David Foster, quien de inmediato le propuso firmarla y producirla en el prestigiado sello 143 Records. Y es justamente de su sorprendente nuevo álbum, Skylark, que ustedes escucharán en el track Thanks for the Boogie Ride. Espero que les guste tanto, tanto como a nosotros, en verdad. Están en sesiones. Thanks for the boogie ride. I'm more than gratified. I'm really satisfied. Which only goes to prove you don't know until you glide into the boogie ride. How quickly you will glide out of this world. I like a riding ninja lapis with a motorcycle cowpens. I like a riding just like you do. Upon the Chattanooga choo-choo. So let me thank you, babe. Thank you for the boogie ride. It really was great. A music played by solid cinders can start me off on dancing benders. When I'm jittered with my sugi, I love to ride with a boogie. So let me thank you, babe. The boogie ride, it really was great. out of this world. Bien, ya estamos de regreso a este lo que es Music From del Coffee Tour, al cual escuchamos a René Olsen. ¿Qué, cómo ves, cómo te pareció, Mauricio, este track? Excelente, parece que soy reiterativo, ¿verdad? Pero pues es la buena música, no podemos tener otra opinión. Creo que es un tema igualmente folclórico. Ok. Suena un poco a las grandes bandas y también suena a jazz. Muy bien, pues sin nada más que decir, hagamos una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir haciendo radio. La Hacienda Restaurant, la sazón del sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche, prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia, Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant. Abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Adelante. Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. El podcast de tulahidalgo.com. Un espacio musical y de encuentro con gente que se identifica con el eclecticismo. Ustedes están escuchando Sesiones, el podcast de tulahidalgo.com, en este apartado especial que lleva ya más de la mitad, concebido con el nombre de Music From the Coffee Tour. Así las cosas, lo que viene a continuación es de un tremendo, tremendo crooner, o lo que es lo mismo, un gran, gran cantante. Él responde al nombre de Michael Bublé y bueno, pues mi querido amigo Mauricio nos va a contar parte de su historia. Yo complementaré con otros datos. Mauricio, ¿qué tienes que contarnos acerca de Michael Bublé? Debo decir inicialmente que él es actor y cantante, pero su faceta musical, por la que es más conocido mundialmente al interpretar grandes clásicos de la música y aparecer en diversas bandas sonoras para películas. Hay quien ya le ha bautizado como el nuevo Frank Sinatra. Y es que su estilo inconfundible tiene unas influencias muy arraigadas del gran cantante de Nueva Jersey. Pues fíjate que este hecho no es una mera casualidad, y es que ya desde muy niño, Michael Bublé tuvo una gran influencia por parte de su abuelo, quien le enseñó a tener una especial sensibilidad musical y le transmitió su pasión por la música de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, entre muchos más. Bublé absorbió todo lo que su abuelo le había enseñado y se contagió de sus gustos musicales, decidiendo que este, es decir, el jazz y el sonido big band, serían los estilos musicales en los cuales se desplazaría musicalmente hablando. Con el tiempo sacó varios álbumes independientes que empezaron a sonar por Estados Unidos, y poco tiempo pasaría hasta que el productor y ganador de un Grammy, David Foster, fuera en su búsqueda para que firmara su primer contrato profesional con la compañía Reprise Records. Unidos, los dos canadienses comenzaron a trabajar en el álbum que llevaría su propio nombre, Michael Bublé, y finalmente saldría al mercado en el año 2003, conteniendo grandes clásicos como Fever, The Way You Look Tonight, Moondance o How Can You Mend a Broken Heart, esta última de los Bee Gees, curiosamente. Y bueno, pues del EP Spider-Man Theme, ustedes disfrutarán el clásico del maestro mexicano Pablo Beltrán Ruiz, en la adaptación al idioma inglés, por supuesto a cargo de Norman Gimbel. Esto es Sway, en un remix a cargo de Ralphie Rosario. Y ahora sí, damas y caballeros, todos, absolutamente todos, a bailar. ¿O no, Javier? Me parece perfecto. Simplemente perfecto. Aquí comenzamos. me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me. When you dance, you have a day with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me, sway me. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway like an ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Qué maravilla esto que acabamos de escuchar, de la inspiración de Pablo Beltrán Ruiz, en una versión retrabajada y remezclada para la sensacional y tremenda voz de Michael Bublé. Me encanta la idea, señor Vázquez, y ¿qué te puedo decir de este crooner? Es verdaderamente magnífico. Sorprendente. Magnífico. Claro, yo sé que es, si no tu cantante favorito, debe estar en la lista de tus tres favoritos. Claro que sí, estás en lo cierto. Muy bien, damas y caballeros, ustedes están escuchando Sesiones. Vamos a continuar con más de la buena música, y para esto Javier nos va a contar algo de un tremendo pianista que, ya sé, este dato no le interesa a nadie, pero de manera personal debo decir que fue el primer músico de jazz con el cual mis oídos tuvieron contacto hace ya muchos años. Ok, bueno, Bob James ha aceptado y creado desafíos por sí mismo a lo largo de toda su carrera como músico. Tuvo una presentación deslumbrante en el Festival de Jazz de Notre Dame de 1962, donde llamó la atención de Quincy Jones, y pues no tardó en convertirse en un muy popular pianista de sesiones en Nueva York, época en la cual grabó sus primeros álbumes en formato de trío. Para el año de 1977 fundó su propia disquera, Tapan C Records, y sacó 15 álbumes como solista, incluyendo el LP de 1979, One on One, en complicidad con el guitarrista Earl Cook. Su serie de álbumes de música clásica dieron fe del alcance de sus habilidades musicales y de su necesidad insoslayable por buscar desafíos como músico y avanzar en muchas direcciones. Efectivamente, para el año 1995 grabó junto a su hija Hilary James el álbum Flesh and Blood, del cual te presentamos el track Just Like My Lover. Una wow, belleza de canción. Una joya. Definitivamente. Escuchemos esto. Radio. ¿Cómo ves, mi querido Mauricio? ¿Te gustó la voz de Hillary James? Me gustó bastante. Y lo único que puedo decir es que es algo que acarició mis oídos extremadamente. Una caricia al caracol auditivo, así indudablemente. Es. Pues sí, es una pena que Hillary James solo ha grabado ese disco, fíjate que es de 1995. Tiene ya un buen rato y no hemos sabido nada de ella en la escena. Su padre, evidentemente, es un gran pianista que, si no año con año, constantemente nos sorprende con nuevas grabaciones, pero sería interesante que convocara una vez más a su hija Hillary James para que lo acompañara en otra producción, como fue el caso de esto que acaba de sonar en sesiones. En fin, bueno, para bien y para mal, creo que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Me parece perfecto, así es que... En este momento nos vamos a comerciales. Ok. La Hacienda Restaurant, la sazón del sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia: Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant. Abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Sesiones. Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. Una propuesta diferente y vanguardista en la red. Ustedes están escuchando Sesiones, el podcast de tulahidalgo.com, y como ya lo hemos venido comentando, el día de hoy estamos transmitiendo desde Crepe Cafés, un lugar altamente recomendable, ubicado en la unidad habitacional Pemex, muy cerca, a tan solo 3 o 5 minutos caminando del centro de Tula. Como es costumbre en este programa de Selección Ecléctica, bien vale la pena conversar con la propietaria de este bellísimo lugar. Ella es Leti Infante, quien, bueno, antes de conversar con ella, nos solicitó gentilmente que contáramos un poco la historia precisamente de las crepas, para precisamente dar pauta a esta conversación. ¿Cómo ves, Javi? Pues qué bien estar aquí conviviendo con Leticia Infante, por supuesto. Así es. Bueno, para comenzar les cuento que los crêpes Francia no solo son un postre, sino que es casi una institución. La palabra crêpe viene del latín crepus, que significa crespo o ondulado, y suele estar asociado a todo tipo de tradiciones, juegos y supersticiones populares. Su antigüedad es muy remota, al siglo XIV, y se dice que era la comida de los pescadores y gente de economía sencilla, que las tomaban como acompañamiento de sus platos habituales. La receta era tremendamente sencilla en un principio, pues estaban hechas simplemente de harina, agua y miel, que se preparaban para celebrar la primavera. Con el tiempo se fueron enriqueciendo con leche, huevos, mantequilla y un sinfín de ingredientes. Durante el martes de carnaval y la fiesta de la Candelaria, toda Francia se divierte comiendo los crêpes, que han superado la perspectiva prueba de acrobacia, no en vano. Faire sauter la crêpe es la expresión que se denomina al salto en el aire que se le da a la crêpe mientras se fríe. Pero las crepas adquieren más categoría como manjar en 1895. Este año, Henri Carpentier, chef del Café París en Monte Carlo, creó con ellas un postre especial para el servicio al príncipe de Gales y fueron de su agrado porque para distinguirlas les puso el nombre de una amiga. Así nació la receta famosa de las crêpes Suzette. Desde entonces han pasado de ser algo casero y sencillo a estar en la carta de todo restaurante que se precie. Las crêpes Suzette son un postre espectacular y una gran leyenda. ¿Cómo ves, Javi? ¡Wow! Interesante el dato, ¿eh? Aquí la primer pregunta para dar la bienvenida a Leti Infante sería... Sí, en tu establecimiento precisamente se ofrecen las famosas y legendarias crêpes Suzette. Así es. Contamos con una gran variedad de crepas, rellenos desde dulces o salados, como sea el paladar del cliente. Ahora también es un poco el combinar los sabores de México con las crepas. Ok. La base... es la tortilla, que sí es la receta original, hecha a base de harina de trigo y una gran variedad de rellenos. Excelente. Podríamos decir, Leti, que el sello distintivo de este café es precisamente esta tu especialidad, las crepas, ¿o cuál es la especialidad? Así es, la especialidad básicamente del café es más que el café, las crepas en primer lugar, y con un buen café se acompañan siempre. Así es. Adicionalmente sabemos, porque estudiamos algo de la esencia y de la tradición de tu lugar, de este espacio, que no solamente el café y como tal las crepas son lo que tú ofreces a los comensales, sino que tienes una gran variedad de tés. Tés que hace algunos bloques, algunos minutos atrás denominábamos como exóticos. ¿Qué nos puedes contar a este respecto? Muy bien, pues sí, fuera de lo exótico, ahora se combinan no nada más los tés, sino también las tisanas, que en este caso serían los exóticos, ¿no? Porque la diferencia de un té a una tisana es que la esencia del té es a base de hierbas y la esencia de la tisana es a base de frutas deshidratadas. Exacto. Y bueno, combinaciones bastante exóticas. Así es. Oye, Leti, me gustaría que me hablaras un poquito acerca de lo que es la preparación de las crepas. ¿Cuál es, vaya, ese punto a seguir para dar una buena crepa? Una buena crepa. Bueno, en primer lugar, la consistencia de la harina debe de estar en un punto básicamente especial. Y sobre todo los ingredientes que sean de primera calidad. Aquí no podemos escatimar. Exactamente, sí. Digo, la economía es el primer punto, ¿no? Para todos los comerciantes. Pero si escatimamos en este punto, pues el producto final sale de baja calidad. Entonces, yo creo que es un punto muy... sustancial. Muy importante, claro, muy importante que se debe de cuidar siempre para que tengas siempre un buen resultado. ¿Por qué crepas y no hot cakes o cualquier otro postre, pasteles, galletas, qué sé yo? ¿Por qué crepas? Porque en este pequeño lugar de Tula Hidalgo, hasta hace poco tiempo, no había dónde consumir este tipo de postres. Siempre era necesario trasladarte a otra ciudad, ya sea Querétaro o México, para degustar este platillo, ¿no? Así es. Los detalles que ya nos dejabas saber acerca de lo que es la historia de las crepas, ¿tienes alguna otra, no sé, sustancia con que acompañarla? Vaya, digamos que no sea café, ni refresco, ni té, ¿algún otro condimento bebida que lo podamos acompañar, es decir, una bebida? Pues mira, en gran variedad, no nada más es el café expreso, el café americano, como comúnmente lo conocemos. Tenemos una gran variedad de cafés donde se combinan algunos sabores, ¿no? Nuevamente, a algunos les parecen un poco exóticos porque tienen base de coco con café, ¿no? Que puedes decir, bueno, ¿y eso a qué sabe? Pero en combinación con las crepas es una bebida muy rica. ¿Cuánto tiempo lleva de existir este lugar, Leti? Este lugar lleva aproximadamente 2 años y medio. Uh-huh. La apertura fue el 2 de febrero. ¿Y qué tal la respuesta de los comensales? Muy bien, muy bien. Sobre todo para la gente que ya ha tenido la oportunidad de conocer, porque esa es también otra gran verdad, ¿no? Claro. Dentro de la población a veces es un poco difícil establecerte con cosas un poco exóticas, claro, ¿no? Entonces, pero bueno, con el paso del tiempo se ha dado a conocer. Ya ahorita gran parte de la gente que conoce el establecimiento sabe lo que es una crepa. Ok, buenísimo. Pues Leti, ¿qué te digo? Te agradecemos profundamente que nos hayas permitido hacer esta instalación radiofónica en tu lugar. Te felicitamos, es un lugar muy lindo, como decíamos, muy cerca del centro de Tula. Pues no sé, Javi, algo más que tú quisieras agregar o cuestionarle a Leti aprovechando este espacio. Felicidades por este lugar. Creo que esa es la diferencia que hace Crepe Cafés sobre lo que es este mundo de cafés, ¿no? Estas instalaciones son muy padres, pero siempre hay algún sello distintivo, el cual pues los hace diferentes. Así es que, pues, ¿qué te puedo decir? Felicidades y pues muchas gracias por permitirnos arribar el día de hoy aquí a Crepe Cafés. Bueno, y por último, pero no menos importante, ¿qué opinión te merece el hecho de que se hagan precisamente estas instalaciones radiofónicas en lugares públicos? Pues yo creo que es un buen punto, ¿no? Son tal vez en los innovadores en este ramo, okay, digamos, de aquí de la región. Normalmente buscan los estudios, algo más formal, ¿no? Y yo creo que es importante interactuar con la gente. Claro. Con el medio ambiente, con la realidad que vivimos cada día. Así es. Pues Leti, muchas, muchas gracias en verdad. Felicidades. Y vamos a la música, que es lo nuestro. Escúchenlo y después les decimos qué fue precisamente lo que escuchamos. Esto es Sesiones. Criado en Italia y España, Nicolás Santella regresó a Argentina a los 10 años y comenzó estudios de guitarra, piano y armonía como autodidacta. Más tarde hizo lo propio con los maestros Juan Raffo, George Valente, Manfred Schwarzkopf y Bill Carothers, entre otros. En su currículum también aparecen cursos y masterclass con personalidades como Pino Marrone, John Stockwell, Joe Zawinul y Makoto Ohsone. Ha participado en numerosas formaciones de jazz como el Eduardo Piastro Quinteto y Trío, Alejandro Campos Cuarteto, Luis Natch, Luri Molina Cuarteto, Israel Kupich Quinteto, Iraida Noriega, Dave McMurdo, Cynthia Schnell, entre otros. Además es co-líder del trío Santella Cruz Edge, presentándose en escenarios de la República Mexicana, Estados Unidos y Sudamérica. Nicolás Santella también participa como sesionista de rock, Eli Guerra, entre otros, y como compositor de música para teatro y cine. Actualmente se presenta como líder en las formaciones de trío y cuarteto. De su nuevo álbum intitulado 100, ustedes escucharon el corte 373. Un track tremendo, salvo tu mejor opinión, mi querido Mauricio. Definitivamente tremendo, ¿no? Tremendo en todos los aspectos. Exactamente, fíjate, una formación estrictamente básica, como debe ser el buen jazz, que está únicamente a piano, que en este caso es Nico, en ese instrumento, y evidentemente, bueno, el contrabajo y por supuesto la batería. No necesitas de más para lograr una gran interpretación como esto que nuestros oídos acaban de disfrutar. En efecto. Virtuosismo y jazz, mucho jazz. Mucho jazz, ¿cómo ves, Javi? Pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya todo lo dijeron y pues, ¿qué más sigue, señor Vázquez? Bueno, lo que sigue es una voz mágica, una voz estremecedora. Indudablemente coincido con mis amigos de la crítica especializada, la mejor cantante, independientemente del género, ¿eh? Está clasificada esta mujer como la mejor cantante que tenemos en este país. Y la verdad, salvo la mejor opinión de cualquiera en la audiencia, yo de manera personal estoy de acuerdo. Escúchenla y después les decimos a quién ustedes acaban de disfrutar. Y esta canción, fíjate, Javi, tiene un significado especial para el día de hoy de manera particular, ¿no? Muy bien. Esta canción la elegí pensando precisamente en un discurso de bienvenida, pero no el típico discurso trillado. Entonces esa canción se la dedicamos de manera tremendamente afectuosa a nuestro amigo Mauricio, quien el día de hoy se incorpora a este proyecto de radio. Ok. Esto es un original del maestro Joan Manuel Serrat, aunque bueno, pues versionado de una manera personalísima por la señora Eugenia León en sesiones. Milagro de existir, el instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer. Ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar. Acariciar estallar y derramar. Cantante universal de raíces mexicanas, Eugenia León inicia su carrera musical en los años 70, cantando con grupos de jóvenes estudiantes que buscaban en la música latinoamericana y las condiciones de protesta un espacio para su rebeldía. Desde sus inicios, Eugenia se define como una cantante comprometida con la gente y sus causas. ¡Wow! Ciertamente la trayectoria de más de 30 años de Eugenia León suman 24 discos. 5 de ellos realizados en un año, su capacidad de trabajo, imaginación y calidad interpretativa han logrado conciertos memorables en escenarios como el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro de la Ciudad y el Festival Internacional Cervantino, por mencionar solo algunos. Solo algunos, imagínate. Pues amigos en la audiencia, les cuento que Eugenia es la única mexicana que ha representado como cantante a México en todas las exposiciones mundiales: Sevilla, en España, Lisboa en Portugal, Hannover en Alemania y Aichi en Japón. De hecho, Eugenia León clausuró el Foro Universal de las Culturas en Barcelona en el año 2004, cuando esta ciudad le entregó la organización del foro a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Eugenia León es apreciada nacional e internacionalmente por la fuerza, la versatilidad y la calidad interpretativa de su voz, así como por la elaborada oferta cultural de su propuesta. Por ello es identificada como una de las más reconocidas y representativas cantantes de habla hispana. De su álbum Tatuajes del 2003, el programa llega a su fin, con una composición original de Joan Manuel Serrat. Esto fue Y el amor. Pues qué les digo, me parece una manera espléndida de cerrar un programa de radio, con una voz mágica y, por si esto no fuera suficiente, con una de las composiciones más bellas que se han escrito en castellano. Como ya lo decías, de la autoría de Joan Manuel Serrat, un tema bellísimo y, pues sí, para bien o para mal, todo lo que inicia tiene que terminar. Muchas gracias a todos en la audiencia, muchas gracias a José Luis Sánchez, el director de tulahidalgo.com y durante la gira, nuestro ingeniero de audio a cargo. Muchas gracias a nuestra amiga Aleti de Crepcafs por la gentileza de invitarnos a realizar esta instalación desde su lugar. Muchas gracias, Javi. Gracias, Carlos. Gracias, Mauricio, nuevamente. Y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias totales. Mauricio, ¿algo de igual más? Forma, muchas gracias a todos y esto será un placer. Así es. Muy bien. Pues bueno, yo no soy Mauricio Fragoso. Yo no soy Carlos Vázquez. Yo no soy Javier Segovia. Y esto, sí estoy seguro, esto sí fue Sesiones. Hasta la próxima. Sesiones.